Radio Encuentros, contenidos para la difusión del mundo indígena. La siguiente entrevista se realizó en Lima con el motivo de la llegada a esta ciudad del Apu Carlos Andy. Su arribo a la capital peruana se dio como parte de una serie de encuentros que viene sosteniendo con representantes del Estado y de la empresa petrolera Plus Petrol. Mi nombre es Carlos Andy Maynas, soy presidente de FECONACO, Federación de las Comunidades Nativas del Corrientes, que tiene 36 comunidades que son sus bases. La cuenca del río Corrientes se ubica en la región de Loreto, cerca de la frontera con Ecuador. En esta parte de la Amazonía peruana, la actividad petrolera se ha venido dando por más de 4 décadas. Una de las comunidades que se ha visto afectada por esta actividad es Pampa Hermosa. Ellos le exigen a Plus Petrol, entre otras cosas, el pago justo por el uso de su territorio ancestral. Desde el 24 de enero, la comunidad tiene paralizada la producción de 14 pozos petroleros. Esto a raíz de que no se ha llegado hasta la fecha a un acuerdo. Buenos días, Apu Carlos Andy. Muchas gracias por recibirnos. Para empezar, ¿podría contarnos a qué actividades se dedican las comunidades que usted representa? Principalmente se dedican al cultivo de chacras, por ejemplo, siembran yuca, siembran plátano, hacen su chacra para su autoconsumo, no para comercialización. ¿Y cuál ha sido el impacto de las operaciones petroleras en las comunidades nativas? Bueno, hay un inmenso impacto porque en realidad la caza, los animales, el agua están contaminadas, no apto para el consumo humano. La farmacia decimos nosotros porque tenemos plantas medicinales, ¿no? Nuestras ferreterías, porque ahí están nuestros, para construir nuestras casas, todos los materiales necesarios para construcción de casas, ¿no? ¿Estos impactos y los daños ocasionados al medio ambiente han generado algún perjuicio en la salud de las comunidades nativas? Bueno, respectivamente, puntualizando el tema de contaminación, sí hay un gran número de tasa de mortalidad porque hay presencia de enfermedades desconocidas. Mucho más allá, también nuestros hermanos están contaminados en su sangre con la presencia de metales pesados, es decir, plomo y cadmio. Tenemos estudios toxicológicos que en realidad resulta así. Ese estudio no hizo análisis de todos los sangres de los hermanos de la cuenca, sino unos 30 personas en toda la cuenca. Pero de los 30, todos resultaron con presencia de metales pesados. ¿Y desde hace cuántos años vienen demandando atención del Estado y de la empresa? Aproximadamente, como FECONACO, hemos iniciado la lucha hace más de 15 años. Exactamente ya tomamos con el Estado ya hace como un aproximadamente 3 años que venimos dialogando con la empresa hace más de 15 años que también dialogamos con ellos, pero en el año 2006 ha habido un gran movimiento, una gran movilización por toda la cuenca de Corrientes y esa movilización logramos la reyección. Cero vertimiento del agua salada. También hemos logrado de que haya un monitoreo ambiental que monitoree todas las instalaciones para que una vigilancia territorial. Cuando nosotros exigimos, no cumple la empresa y mucho más peor el Estado también, no lo obliga a la empresa que cumpla, ¿no? Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación del territorio de las comunidades nativas de la cuenca del río Corrientes? En realidad nosotros vemos como FECONACO, estamos viendo de que para los pueblos indígenas, de acuerdo al convenio 169 de la OIT, es territorio integral. Acá con las prácticas ya occidentales quieren dividir al pueblo, le dan su territorio, que esto. Entonces en esa práctica ya lo viven ahora los hermanos, nosotros como los pueblos indígenas. Entonces hemos dicho que es muy importante que tengan las comunidades, que tengan sus títulos cada uno y que no haya ningún vacío, porque cuando hay vacío el Estado dice es mi territorio, pero el subsuelo es del Estado. Por eso siempre nosotros hemos dicho de que nosotros no estamos a contra de la explotación petrolera, no estamos a contra de explotación de cualquier recurso, pero sí queremos que el Estado garantice nuestros derechos como los pueblos indígenas. Así como garantiza las ganancias petroleras, tiene que garantizar los derechos de nuestros, porque no se puede permitir que la explotación nos cueste vida, nos cueste contaminación, no se puede permitir que el desarrollo a costo de vida de los inocentes, de los hermanos. La empresa tiene que cumplir sus responsabilidades, el Estado tiene que exigir que cumpla su responsabilidad. ¿Y qué demandas han presentado ante el Estado y la empresa? Nosotros, como las federaciones, las cuatro cuencas, tenemos nuestras agendas que son grandotes. Ese mes, el famoso mes de desarrollo, consiste en diferentes mesas de trabajo. Básicamente, con nuestras propuestas, que son las cinco demandas que nosotros hemos planteado las cuatro cuencas. Está titulación de tierras, compensación por uso de tierra, indemnización por los impactos ambientales, diagnóstico social y ambiental y salud. Todo eso, ¿no? Son cinco condiciones mínimas que nosotros hemos planteado. Sabemos que han tomado una medida de protesta desde el 24 de enero. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Ya están casi por un mes de paralización de 14 pozos y no se resuelve todavía. Si no hacemos eso, nadie nos hace caso. ¿Cuántos años cree que hemos esperado? Me han contestado. Más de 40 años. Y ahora van a venir, a conversar así nomás. No, es falso. Queremos que venga acá el máximo representante de la empresa para que venga a resolver, o representante del Estado. Aquí alguien tiene que ser responsable. Y para ir culminando la presente entrevista, ¿cuál es el sentir de las comunidades en relación a su lucha y a la situación en la que viven? Claro y preciso. Quiero recalcar eso. El Estado tiene que garantizar los derechos de los pueblos indígenas, así como garantiza las ganancias petroleras, tiene que garantizar. El Estado tiene que dar calidad de vida a los hermanos. Calidad de vida, aquí me refiero, el tema de salud, educación, consumir agua apta para el consumo humano, los alimentos, ¿no? A eso me voy. Porque el Estado ha permitido dañar todo nuestro territorio. Ha beneficiado más de 40 años de explotación petrolera. ¿Y los pueblos qué? Estamos en extrema pobreza cada día más, escaseces. Nosotros no estamos mendigando, nosotros estamos exigiendo nuestros derechos. Entonces, para los pobres, nosotros como indígenas, cada día más exigimos, por los medios de comunicación, sabemos que estamos, decimos con voz alta de que estamos contaminados con plomo y cadmio. Hay diarios que no sacan eso, solo sacan lo que es bueno, porque acá todo es plata. Todo es dinero. El que tiene dinero, ellos sí tienen justicia. El que no tiene dinero, como los pueblos indígenas, para nosotros no hay justicia. Es imposible, pues. A veces yo diría, si sus hijos de los trabajadores de la empresa o los dueños de la empresa Plus Petrol, si estarían contaminados, así como mi familia, si no van a exigir que haya justicia. A ellos sí les darían al toque porque ellos tienen harta plata, pero nosotros, perjudicados, cada día más condenados a morir porque no tenemos dinero. ¿Es justo o no es justo? Entonces, por eso nosotros no nos cansamos de exigir nuestros derechos y vamos a seguir exigiendo hasta hacerle cumplir al Estado y a la empresa. Ahora, nuestro planteamiento con los cinco demandas es: atiéndame todas las deudas históricas que tienes con estos cinco planteamientos. Primero, paga tu deuda y luego hablemos lo que es los próximos 40 años más, ¿no? Y ahí está, para eso está la herramienta muy fundamental que está aprobado en el Congreso, la ley de consulta previa. Si eso se pone en práctica, sí va a servir, va a ser válido, porque esto es un proceso del diálogo donde cual ambas partes, entre los pueblos indígenas y el Estado, van a consensuar un trabajo. Nosotros estamos en nuestro territorio y ancestralmente ese territorio es nuestro, porque nosotros hemos sido más primero que el Estado. y tenemos muchas riquezas, pero el Estado no valora eso. No valora, no nos valora y al final prácticamente nos condena a morir. Porque yo estoy contaminado con plomo y cadmio y sé que voy a morir cualquier rato. Y eso, o sea, por más que escuchen, nada les importa. Los indígenas están locos. No, no estamos locos. Estamos exigiendo. Cualquier persona no va a quedar callado si está contaminado con plomo y cadmio en su sangre. Porque sabemos que eso no tiene remedio, no se puede sanar, no hay nada para sanar. Por más que el Estado cumpla con las 5 condiciones mínimas, la empresa cumpla con su responsabilidad, no va a resolver el tema de salud. No va a resolver, no va a ver cura, no hay cura para eso. Pero aún así nosotros seguimos, porque la vida no, nadie lo puede, digamos, calcular el precio. La vida es incalculable y por lo tanto seguimos en lucha, exigiendo nuestros derechos.